Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva lección, un nuevo trimestre, un tema de estudio sumamente interesante y es acerca del libro de Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. Miremos la imagen para que tengamos idea del tema que vamos a estudiar. El Éxodo, Viaje a la Tierra Prometida. Ustedes pueden ver allí los diferentes capítulos, el que nos toca ahora es opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y así sucesivamente, la zarza ardiente, un comienzo difícil, las plagas, la Pascua, etc. En esta ocasión, respecto de la opresión y el nacimiento de Moisés, trata acerca de los dos primeros capítulos del libro de Éxodo. ¿Sí? La lección está sumamente interesante. Vamos pues a analizar, a comentar. Así tenemos un texto de memoria que resume la esencia de los dos primeros capítulos. Al final del capítulo 2, leemos así, en el texto para memorizar. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, la última parte. Aquí, amigos, vamos a comentar una porción que aparece en la lección sumamente interesante, está en el primer día, sábado, que dice así: el Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude en su rescate. Dios toma la iniciativa para liberar a quienes confían en él. La pregunta que nos hacemos es, ¿Dios toma siempre nota de los que sufren y él va acudiendo a ese llamado? Lógicamente, la Biblia nos revela que Dios es nuestro Padre y es amoroso, pero en el caso de los israelitas en particular, aquí hay algo que vale la pena comentar. Aquí se cometió un muy grave error. Oh sí, hermanos. Vamos primeramente a leer los textos de Éxodo capítulo 1, los primeros versículos, uno en adelante, hasta alcanzar el versículo 7. Es la porción que queremos analizar y a la vez comparar con Génesis capítulo 15. Una experiencia similar, si bien Abraham la tuvo en el capítulo 12, pero en el 15 vamos a mirarla con algunos detalles. Pero vamos pues a leer el texto de Éxodo 1, versículo 1 en adelante. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. La palabra nombres, Shemot, en hebreo, es la palabra que le da el título al libro. El título, pues, en hebreo es nombres. Cada uno entró con su familia y entonces enumera a los hijos de Jacob. Avanzamos versículo 5 todavía. Allí los nombres que son conocidos para nosotros. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. En la Septuaginta dice 75, del cual luego en el discurso que va a dar Esteban en Hechos capítulo 7, también menciona 75, basándose en la traducción griega de la Septuaginta. Y José estaba en Egipto, versículo 6 ahora, 6 y 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Nosotros diríamos que esto es bendición, que Dios obró grandemente con ellos, y es cierto, absolutamente es cierto. Miremoslo en la lección, al día siguiente, domingo, el comentario que el autor nos trae. El libro de Éxodo comienza con un recordatorio de la bendición de Dios. Y luego pone el versículo 7. Crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Al punto que cuando ellos salen, dice 12:37, a continuación, eran como 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Hasta esa parte queremos comentar lo siguiente. Amigos, hermanos, absolutamente estamos frente a una bendición. Pero, ¿qué pasó luego? Vino una situación absolutamente nueva, desgraciada. El texto nos dirá que el siguiente faraón no conoció o no reconoció los méritos hechos por José en favor de la nación egipcia, de todos sus habitantes, y a la vez haberse traído a su familia. y que aquella vieja generación lo aceptó. ¿Cuál fue el error? Dije yo. Es no haber imitado a Abraham en los mismos términos. Quiero invitarlos a que lo observen, amigos, en Génesis capítulo 12, versículo 8 en adelante, cuando Abraham, habiendo llegado a Canaán, recuerdan, él viene de Ur de los Caldeos, allí en Babilonia, se cruzó a Harán, que es una ciudad vecina, y muerto el papá de Abraham, Taré, viaja a Canaán. Llegado a Canaán, no toma todavía un lugar estable. El texto nos dirá que llega a Betel Hai, luego llega al centro, después baja al Negev. Leamos pues 12:8 de Génesis. ¿Y qué pasó entonces? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Un aspecto muy interesante es ver a Abraham, el padre de la raza, el ejemplo para sus descendientes, no solamente los israelitas, sino aún para nuestros días. ¿En qué forma es nuestro ejemplo? Él dejó las grandes ciudades para seguir un plan de Dios. Y el plan de Dios era formar una nueva raza, lejos de la corrupción de Ur de los Caldeos, una raza de fe. Y así fue. Tanto que Dios hace un pacto con Abraham, el pacto de la circuncisión. Él ya venía circuncidado espiritualmente, un concepto sumamente interesante para conversar. No es el momento ahora, pero entonces la circuncisión física sí es necesaria en Génesis 17. Así aparece. Por lo tanto, quienes querían integrar la familia de Abraham debían entrar en ese acuerdo, circuncidarse como lo hizo su ancestro, imitarle en todo sentido. Así es. Bien, en esta imitación, un aspecto que se menciona de Abraham, no sabemos de los israelitas que progresaron allí en Gosén, la nueva tierra de Egipto, es que Abraham edifica altar a Jehová, invoca a Dios, depende de Dios, al punto que cuando viene la primera desgracia, ¿qué hace Abraham? Miremos qué dice el texto. Siguiente versículo. Recuerden, esta parte es sumamente importante. Es ver que se cometió un grave error. Los israelitas descendientes de José, descendientes de Jacob, José, toda aquella generación pereció, terminó, murió. El resto de gente progresaron y allí debieron haber hecho algo. ¿Qué es? Siguiendo el ejemplo de Abraham, lo vamos a descubrir. Miremos pues versículo 9. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev es la palabra hebrea para sur. Se fue hacia el sur. No estaba estabilizado en un lugar. Él no se adecuaba todavía. Un hombre que sentía que Dios le tenía que indicar, te vas a quedar acá. Ya sea que él viera si la tierra era feraz, era fructífera o no, o los cuidados de alrededor. Él estaba observando y viajando de aquí, viajando allá para establecerse. Pero estando en el sur, le pasó una desgracia, la misma que les aconteció a la generación de José. ¿Cuál fue? El hambre. Por lo cual, ambos, Abraham por un lado y la generación de José, de Jacob en este caso, descendieron a Egipto, ambos, para saciar el hambre. Ambos, Abraham y los descendientes de Jacob, se recibieron bendiciones. En el caso de la descendencia de Jacob, se multiplicaron, fueron prósperos. Solamente uno de los dos regresó al plan, regresó a Canaán, el otro no. A ver, leamos el texto. Génesis 12, siguiente versículo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. El resto de la historia de Abraham ya la conocemos, como Abraham, pues, viéndose en tierra absolutamente nueva y extraña, uno se preguntaría si ese era el plan de Dios, de dejar Canaán, que era la tierra escogida. Es natural, el cuerpo, el ser humano necesita hacer algo para sobrevivir, cruzarse a Egipto. Era mejor cruzarse a Egipto y no regresar a Ur de los Caldeos. Un concepto muy importante que luego va a aparecer en Hebreos 11, 13. Quizás podemos leerlo ahora, amigos, porque este tema es muy importante. Estamos hablando de la prosperidad de los israelitas y cometieron un grave error. Dije eso, porque no volvieron a tiempo a Canaán como lo hiciera Abraham. Ambos en tremenda prosperidad. Leamos Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob en los versículos anteriores, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miremos este detalle ahora. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Se sentían extranjeros. Y extranjero, forastero, huésped, como usted lo quiera decir, Abraham se sintió en Canaán, cuanto más en Egipto, y no parte de Egipto, como se sintió luego la descendencia de Jacob. Parte, allí Gosén, una tierra próspera. Bien, seguimos leyendo el texto. Siguiente versículo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, ¿de dónde salieron? En el caso de Abraham, había salido de Ur de los Caldeos, y en la hambruna que estaba sufriendo allí en el Negev, que es el texto que hemos leído, en lugar de regresar a Ur de los Caldeos, se bajó a Egipto, queda más abajo, se bajó a Egipto para cubrir su hambre. Ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es la celestial. Y este otro concepto, amigos, que tenemos que tenerlo en cuenta, y es que Abraham sabía que la tierra a la cual estaba yendo era una tierra temporal. Él tenía su mirada puesta en el cielo, pero para entrar en la Canaán celestial, para entrar en la morada con Dios, como lo había hecho Enoch antes de Abraham, él necesitaba un entrenamiento, podemos decirlo así, o como dijera ya el Nuevo Testamento, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y fiel en lo poco era ser fiel en esta tierra que Dios le estaba proveyendo, Canaán, ser fiel. Pero ¿qué pasó con la descendencia de Jacob, de José? Toda aquella gente que progresó, prosperó, en lugar de recordar sus orígenes, que era formarse en Canaán. Abraham lo había enseñado a través de la circuncisión. Era formar parte de la familia de Abraham. Abraham era el modelo, queridos amigos. En lugar de ello, se afincaron en Gosén, la tierra donde ellos crecieron. Y allí el enemigo apareció y les dio vuelta a la historia. Nos acordamos en el caso de Abraham, el texto nos dirá en Génesis 12 la treta que Abraham hizo para protegerse él y a su esposa, diciendo de ambos que eran hermanos. El faraón por poco la toma, Dios se le revela a faraón y entonces le dice, no, tú me hiciste mal, casi me la pones en mis manos. Es que yo pensé que aquí no había temor de Dios. ¿Qué hizo el faraón? ¿Recuerdan Génesis 12? ¿Qué hizo el faraón? Lo despidió con mucha riqueza, le dio dinero. El texto dice que ese dinero era para Abraham porque él te va a hacer como un velo para ti. O sea, nadie te tiene que mirar porque tú eres mujer casada. Miren cuán serio era este faraón, cuán temeroso de Dios, como no lo será luego los faraones posteriores. Muy interesante. Un hombre que tiene temor de Dios. Y por lo tanto, hasta protege a la mujer de Abraham diciéndole esas palabras. Tu marido será como un velo para ti, por eso te doy este dinero. Y el texto nos dirá que Abraham salió enriquecido de Egipto. ¿Para ir a dónde? ¿A Ur de los Caldeos? No, para volver a Canaán. Seguimos leyendo todavía Génesis capítulo 12, ya en la última parte, cuando él regresa y es próspero, viene con todo el dinero, y entonces allí él se va entra a Canaán para establecerse ya donde finalmente va a quedar cerca de aquellos tres hermanos con los cuales hará una alianza. Recuerden el caso de pelear por la recuperación del saqueo que hicieron los enemigos de Sodoma y allí se llevaron a Lot. Leamos pues la última parte de Génesis 12 para mirar esta porción del regreso de Abraham a Canaán. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer, con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y también se trajo a Lot, y aún más, un poco más todavía. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él era próspero, más lo que le dio el faraón todavía lo enriqueció más. Cuando regresa, próspero, en Canaán, su casa terrenal, su tierra, diríamos mejor, allí luego entonces se va a establecer, el texto lo dirá, cerca de esos tres amigos hermanos. La pregunta es, ¿no lo hicieron lo mismo los israelitas en Egipto? Vamos pues entonces a Éxodo capítulo 2, versículo 7, 8. Y ahí vamos a mirar esta presentación con los comentarios que nos trae la lección también. Leamos pues, en Éxodo 1, 7, ahí está. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. A eso no me refería, cómo progresaron como Abraham cuando estuvo en Egipto. ¿Y qué había que hacer? Volver. Amigos, ¿no será que esto entraña en una lección? Insisto, esta parte no aparece necesariamente en la lección, pero yo les invito a que, ya que la estudiamos, y tenemos que discutir estos temas cuando nos reunimos con los hermanos, discutir ese asunto. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? E incluso, aún más, en este tiempo, especialmente en este país, cuando se está sufriendo una masiva expulsión, recuerden que esto pasó con los israelitas, de parte del faraón que no reconoció a José y todo su beneficio, que decidió esclavizarlos, primeramente matando a los niños y luego los esclaviza. En este caso hay una situación algo similar, no es la misma, obviamente, pero en cuanto al tema de la ciudadanía de los niños latinos que nacen en este país, es un tema muy discutido, y el resto expulsados, si no, hubieran sido hechos siervos, nos acordamos de Faraón, ¿sí? Es tremendo. La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Alguien diría, no, si usted me está sugiriendo que el plan era que si yo llego acá, así como hizo Abraham, que se cruzó a Egipto por causa del hambre, y luego regreso, yo soy latino que vengo de un país de Centroamérica, vengo de un país de Sudamérica, y vine acá por las situaciones políticas, económicas, material, etcétera, de mi país, vine acá, las cosas felizmente progresaron, pero aquí es que se dieron vuelta. Es cierto. La situación no es la misma entre la Canaán de aquellos días, el plan de Dios para que el pueblo de Dios creciera allí, ¿no? Alejado de la influencia pecaminosa del entorno y siguiendo el modelo del Evangelio de Abraham. Ese era el punto. En nuestros días hemos dejado nuestras tierras latinas para venir acá, pero las cosas se dieron vuelta. Sigue la pregunta en pie, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Amigos, sea donde estemos. Recordemos que Dios quiere que pensemos en la Canaán celestial. Aquí estamos de paso. Si alguien dice, no, que me sacaron de la tierra, del entorno. Es cierto, y seguramente en muchos casos ocurre eso, pero por encima de eso, tenemos que pensar que nuestra patria está en el cielo, tal como Abraham pensó. La tierra aquí de Canaán era una tierra de transeúntes, pasajera, para formar allí el carácter, de modo que él pueda habitar con el Creador por la eternidad, como lo estaba haciendo un antecesor de Abraham, que fue Enoch. Él fue llevado al cielo. Así que este concepto, amigos, de cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, lo tenemos que tener siempre en cuenta. Así que, volviendo nuevamente al tema de la lección, miren acá, leemos Éxodo capítulo 1, pero ahora versículos 8 al 11, cómo se dan vueltas las cosas. Leemos pues, abrimos la Biblia y leemos versículo 8 al 11 que dice así. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y como la lección menciona, allí comienza la esclavitud para este pueblo que había sido grandemente bendecido. Se multiplicaban, prosperaban, al punto que los de casa, los nacionales, sentían miedo de ser expoliados, de ser saqueados. Los israelitas no tenían semejante intención, no estaba dentro de sus ideas, habían sido educados en el temor de Dios, siendo descendientes de Abraham, pero el temor de los vecinos. Esto es un tema sumamente interesante. ¿Hasta dónde podemos relacionarnos con aquellos que no tienen nuestra fe? De allí es el consejo, salgan de las grandes ciudades. Recuerden que oportunamente se nos viene diciendo y muy pocas veces le prestamos atención hasta que viene un apriete, un apurete, y entonces allí es donde uno reacciona, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Cuando ya se nos había dicho con tiempo este tema. Quiera el Señor dar nuevas oportunidades, especialmente a aquellos hijos de Dios que quieren imitar a Abraham, que dejó Ur de los Caldeos, dejó Harán, se vino a la tierra donde él tenía que formarse, Canaán, y aún en la desventura del hambre, en lugar de volverse a su lugar de nacimiento, se cruzó a Egipto, estuvo un tiempo necesario, progresó, Dios lo bendijo, volvió otra vez al lugar donde tenía que formarse, y allí terminó. Preciosa historia. Bien, ahora se dan vuelta las cosas, según nos cuenta la lección, y notemos acá, voy a invitarles a que miren el texto del versículo 12, la lección dice: el relato destaca la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían. Nos dirá Éxodo 1:12. Realmente hay bendición. Dios amaba a su pueblo. Quería que progresaran, pero hubieran progresado mucho más y más seguros si hubieran retornado a tiempo a Canaán, como estamos sugiriendo. Bien. Entramos al día lunes, amigos, y tenemos que hablar del trasfondo histórico para entender por qué el éxodo, por qué los castigos de Dios, las plagas, por ejemplo, que eso está en una lección más adelante, pero también la intervención de Dios a través de Moisés, los planes de Dios. Y para ese trasfondo histórico tenemos que hablar de José, que fue un modelo también. Modelo, amigos, decimos porque aquí hay otro asunto interesante. Cuando comparamos Génesis 38 y Génesis 39, en ambos capítulos aparecen historias respectivas de hermanos. Judá, corrupto, realmente, y José, un hombre santo, puro. Judá, en capítulo 38, que se tienta con una aparente prostituta. Era nada menos que la disfrazada nuera, que por mezquindad del suegro no le quiso entregar el tercer hijo, que era obligatorio, según la ley del Levirato de Deuteronomio capítulo 25, ley que aparecerá más adelante con Moisés, pero ya era conocida esa práctica. También la miramos en el libro de Ruth. Al fallecer el esposo, la viuda tomaba al hermano del esposo. Y si fallecía ese esposo, la viuda tomaba al tercer hermano. Recuerden el relato que cuenta Mateo, los saduceos quisieron tentar a Jesús. Tenemos una historia de una mujer que tuvo un marido, luego un segundo, y 7 maridos tuvo esa mujer. Y ninguno, con ninguno tuvo hijos. Y si existe tal resurrección, ¿esa mujer de quién será esposa? ¿De cuál de los 7? Recuerden la historia capciosa de los saduceos que no creían en la resurrección y cómo Jesús les respondió: ustedes yerran en gran manera porque ignoran el poder de Dios y las escrituras. Mateo capítulo 22, una historia para recordar. Bien, esa ley del cuñado o ley del levirato hacía que Judá, el suegro, debía entregar el tercer marido para esa viuda, que era el tercer hijo. El primero Er, segundo Onán y el tercero Sela. Pero el suegro no quiso. Y entonces la mujer avanzaba en tiempo y le dicen las amigas: y aquí el suegro tuyo viene a apacentar por estas tierras. Y se disfraza de prostituta sagrada. Otro tema también para tocar: la razón por la cual ella se disfrazó y qué entendió Judá también. En el capítulo 38, 4 veces aparece la palabra prostituta. Solamente una vez aparece la idea de prostituta vulgar y las otras 3 veces prostituta sagrada. Y este Judá se acerca al culto cananeo extraño y allí para practicar, en fin, amigos, es una cosa reprochable de parte de un hijo de Dios de meterse al culto enemigo para fornicar, porque es parte del culto de eso. Bueno, yo también voy a servir ahí y pago la ofrenda. Algo parecido a eso. Muy triste. ¿Qué contraste con Génesis 39? José y su pureza frente a la provocadora ama, la dueña de la casa, una historia muy conocida. Amigos, esas dos historias también eran conocidas para el pueblo de Dios. Pero aquí que en Egipto, al multiplicarse, se olvidan de las leyes de Dios tanto por razón de la servidumbre, el maltrato que reciben, como también la satisfacción de llevar adelante el cuerpo según sus necesidades, tanto que cuando Dios va a legislar por medio de Moisés y haberlos sacado de Egipto y darles las leyes, Levítico 18 y Levítico 20 enumera leyes que eran absolutamente repugnantes, pero comprensivas para gente que se había prostituido. Esto es emparentarse con los parientes. No te vas a acostar con tu suegra, no te vas a acostar con tu cuñada, no vas a ser dos mujeres, etcétera, etcétera. En Levítico capítulo 18 aparece, y también en Levítico 20 hay leyes adicionales acerca de pureza. ¿Qué significa? Estos descendientes de José, la generación que ya creció, se olvidan de las leyes morales de Abraham. No así José. José lo recordó, Judá lo olvidó. Traigo esto, amigos, porque son los antecedentes, o como dice la lección, miramos el título en el día lunes, el trasfondo histórico, y menciona a José, parte de ese trasfondo, pero yo agrego lo de Judá en el capítulo anterior, Génesis 38, para tener presente, porque luego se verá la inmoralidad de los israelitas viviendo en la tierra ajena, y aún así Dios manifestó su grande amor al sacarlos a todos, por amor, como siempre Dios lo dijo, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. No por amor de ustedes. Ustedes no son un pueblo especial. Nos dirá Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. Tal vez podemos leer capítulo 9, 4, 5, 6. ¿Por qué motivo Dios va a salvar a los israelitas? Lo hace por amor y el juramento que había hecho a los patriarcas. Siempre son reconocidos los tres. El padre, el hijo y el nieto. Abraham, Isaac y Jacob. Por amor a ellos, Dios los va a salvar. Habían dado un gran ejemplo estos tres grandes hombres, pero el pueblo en la posteridad se olvidó de todo ello y practicaron tantos pecados típicos de Egipto que se corrompieron y Dios tiene que dar las leyes respectivas. Miremos para ilustrar esto, Deuteronomio capítulo 9, 4, 5, 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, dice Dios al pueblo por medio de Moisés. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por ti, porque tú eres justo, oh descendiente de Abraham. No, la maldad de esa gente es terrible y hay que castigarlo. Pero miremos cómo viene a continuación. Sigue más. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entra a poseer la tierra de ellos de la mano de Moisés y de Josué, prácticamente cuando toman Jericó y luego ya toda la tierra prometida, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Notemos acá, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. La impiedad de esta gente y la palabra que yo juré a estos grandes hombres antiguos tuyos. Siempre deben recordar sus orígenes. También el versículo 6 nos va a ayudar a entender un poco mejor esta porción. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te dé esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú, muy duro. Amigos, vamos a mirar todavía más de esta porción de la esclavitud y tal vez algo que nos pueda crear en la cabeza cierta provocación. Dios lo sabía, lo permitió, sí sabía todo. A ver, miremos Génesis capítulo 15. Desde el versículo 13, 14, vamos a mirar algo que de ahí en adelante, lo que es un pacto. Dios celebra un pacto con Abraham. Abraham algo le pasó, se durmió, cansancio, un hombre mayor también, y la sombra de una gran sombra, el sueño, le vino, y Dios ahí comienza a revelarle cómo va a ser los años siguientes. Pero leamos pues entonces Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Noten acá. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Si Dios sabía que iban a ser esclavos por tanto tiempo, ¿cómo es que no lo impidió? Tal vez vamos a mirar un poco más en el capítulo 15. Voy a invitar a que leamos versículo 8 en adelante, la pregunta que Abraham le hace a Dios: ¿cómo yo voy a saber que voy a heredar esta tierra? ¿En qué conoceré que he de heredar esta tierra que tú me prometes? Y entonces Dios le dice: vamos a hacer un pacto. Fijémonos ahora en los siguientes versículos. Tráeme estos animales: becerra de 3 años, la cabra de 3 años, un carnero de 3 años, también tórtola y palomino. ¿Qué más? Y él tomó todo esto y los partió. ¿Saben, amigos, que la palabra pacto en hebreo es cortar? Brit. Y se dice karat berit. Es la combinación de palabras, es partir el pacto. Karat es partir. Y por lo tanto, el pacto consistía en partir, y esta parte va a ser para ti, esta parte para mí. Mira la sangre que está en el medio. Si tú no cumples con la parte que te corresponde, el testimonio que hay aquí es sangre. Lo pagas con la vida. En eso consistían los antiguos pactos que celebraban en la antigüedad los patriarcas, los antiguos. ¿Sí? Era cortar el pacto, karat berit. En el caso de Dios, que le dice: tráeme estos animales, y le especifica 3 animales más 2 palomas. Abraham lo hace, pero no hace con las palomas. Algo pasó. Seguimos leyendo. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad a una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Él tenía que haberlo hecho también. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. No estaba todavía completo para que Dios se aparezca y ya converse acerca del pacto, porque la palabra pacto va a aparecer un poco después, que se quiere celebrar, porque faltaba partir las aves. Y Abraham, ahora gastando tiempo espantando las aves de rapiña que se querían comer, y de tanto esfuerzo le viene el sueño. A ver, miren. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Al dormirse, pudo ser parte del sueño, pesadilla, un temor. Dios iba preparando el corazón de Abraham para revelarle algo. ¿Qué era? A ver. Ten por cierto, y ahora tenemos el texto, ya hemos leído el contexto, ahora es fácil entender el resto. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Acerca de este tema, recordemos que Gálatas capítulo 3, 16 nos dirá 430 años. Ya en el texto de Éxodo 12, 40 también se especifica 430 años. Puedo recomendar la lectura del comentario bíblico. Aquí tenemos un artículo que vamos a poner sobre cómo computar esos 400 años, que tu descendencia será cautiva en Egipto. Porque las cronologías tienen que cuadrar, decimos, ¿no? Y una manera en que cuadre o encaje es cuando se observa que de los 430 años, 215 va a corresponder al tiempo en que desde la descendencia de Isaac es perseguido por Ismael y aún todo lo que sucedió con Jacob, y los siguientes 215 años sí le corresponde ya a la descendencia cautiva en Egipto. Es lo que el comentario bíblico nos lo va a traer. Interesante el comentario. En un momento más ponemos una imagen. Pero el punto es que así es como podemos mirar algo que de otro modo es más difícil, ya que la aparición de Moisés, él llega a ser nieto de Leví. ¿Cómo? Pero no era que pasaron 400 años desde que supuestamente Leví, uno de los 12 patriarcas, fue, y 400 años más tarde aparecerá la liberación con Moisés, siendo él nieto de Leví. No, tiene que haber sido menos años. ¿Sí? Es un detalle importante a la hora de razonar. Por eso es que hay gente crítica que dice: no, los números están mal encuadrados. No, amigos, no. Tal vez vamos a leer ahora. Yo voy a invitar a que miremos del comentario bíblico. Aquí, ahí tenemos como una imagen para ponerlo. Este es el tomo 1 del comentario bíblico adventista, el séptimo día. Tiene artículos generales y una sección que se llama la cronología de la primera época de la historia. Tenemos ahí. Y en esa cronología se nos van a dar diferentes asuntos como la sucesión de los patriarcas. Ahí lo estamos mirando en imagen, ¿sí? En esta porción, ahí quizás lo podemos leer todos, que dice la cronología de la primera época de la historia. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero entonces yo voy a avanzar un poquito más, la cronología del diluvio, los patriarcas desde el diluvio hasta el éxodo, y allí entonces la porción que dice los 400 y los 430 años, para leerlo, ¿no? Y luego 215 años en Egipto, ¿sí? Esta es la parte que quería allí. No lo vamos a leer, solamente les pongo los títulos para que sepamos que hay muy buen artículo que explica y armoniza esos 400 o 430 años tenidos desde la palabra de Dios hasta que salieron de Egipto. Quizás vamos a leer Gálatas capítulo 3, 16, vayamos a leer el texto, y también Éxodo capítulo 12, versículo 40, para armonizar estos textos de 400 años y 430. Dice acá: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, 16. Y 17, esto pues digo, al pacto, esa es la mejor traducción de nuestra Reina Valera 60, al pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿Qué cosa? Al pacto ratificado por Dios ante Abraham. 430 años más tarde, la ley de Moisés no lo va a abrogar a ese pacto, es lo que está diciendo. Y asimismo, miramos ahora en Éxodo capítulo 12, abrimos Éxodo, ahí tenemos, 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. ¿Sí? Ya tenemos entonces este panorama. Y vamos ahora nuevamente a Génesis capítulo 15. Leíamos versículo 13, ¿recuerdan? 14. Así miramos el diálogo de Abraham, de Dios con Abraham, y los 400 años de cautiverio. Y así, y hago un comentario al respecto. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, esto es Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios lo vio todo. Así ocurrió con el Éxodo, que las mujeres, la gente, expolió, les saqueó todo. Los mismos egipcios decían, llévense todo, váyanse, váyanse. Y sacaron alhajas, oro, joyas, ropa. Y como la lección bien dice, era justo pago por sus años de servicio, impagos. Era justo. Bien, ya el texto de la profecía decía, yo los voy a sacar con gran riqueza y a la nación yo los voy a juzgar. A la nación a la cual ellos servirán. Esto es Egipto. Pero miremos un poco más. Recuerden, esta es una profecía que Dios le dio a Abraham. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Este es el destino que a ti te toca. En buena vejez porque Abraham hizo muy buena faena en la relación con los eteos, que eran los moradores. Un ejemplo de ello es Génesis 23. Amigos, yo suelo contar esto de cómo siendo anciano tiene que enterrar a su esposa, Sara, fallecida. Y no obstante, conservaba la lucidez de mantener distancia con los pueblerinos. Si ustedes se acuerdan, allí Abraham dialoga con esa gente y les pide comprar cierta porción de terreno en la cual enterrar a su esposa. Y los lugareños dicen, tú eres un príncipe entre nosotros. No, no, no, no te la vamos a vender, te la vamos a obsequiar. Es tuya, te la regalamos. Y Abraham dice, no, no, no, yo quiero por justo precio. Díganme cuánto, yo lo pago. No, no, no, te lo regalamos. Y así porfiaban, amigos. ¿Quién tenía razón? Obviamente Abraham. Abraham no quería tener relaciones con esa gente. Mantenía distancia. Eran amables, buen trato, porque luego los hechos probaron que Abraham tenía razón. ¿De qué manera? Cuando esa generación da paso a la siguiente, Abraham falleció, los hijos de los hititas molestaban permanentemente a Isaac por causa de los pozos. Le arruinaban los pozos que había levantado su padre. Y el nuevo pozo que Isaac descubrió, oh, papá, allí lo arruinaban también. Y allí lo arruinaban también. Hasta que Isaac hizo el suyo. Y allí no lo tocaron más. Por eso, el consejo que Dios le dio a Isaac, Génesis capítulo 26, versículo 3, y que nuestra Reina Valera traduce muy bien, ya que otras Biblias, digo esto, amigos, porque usamos Biblias, pero debemos conocer el texto original, o al menos la buena traducción, para imaginarnos por qué Dios dio el mandamiento. 26:3, Dios le dice a Isaac lo siguiente: habita como forastero en esta tierra y entonces yo estaré contigo. No te mezcles, sé forastero, sé extranjero acá. Y amigos, ese es el gran problema. Cuando en el caso de los israelitas que progresaron grandemente en Egipto, se mezclaron, no ellos con los nacionales, con los egipcios, sino con las prácticas de ellos. Eso es grave. Uno puede mantener distancia. No, no, yo no voy a dar mi hija israelita para darle un marido egipcio. Oye, pero si la hija practica las cosas de los egipcios, ahí hay problemas. Yo no voy a darle mi hijo israelita a esa muchacha que el consuegro me está diciendo que la chica egipcia quiere casarse con mi hijo. Muy bien, puede ser. que no se casen el muchacho israelita con la muchacha egipcia. Pero la práctica de este muchacho israelita, prácticas egipcias, viviendo en el entorno, allí hay problema. Mírenlo en Levítico 18, versículo 1 en adelante, lo que Dios dice acerca de las prácticas de los israelitas cuando vivieron en Egipto, y que Dios ordena, ustedes no van a la tierra que yo los voy a llevar, se van a tener que olvidar de Egipto, no van a practicar las cosas que allí ustedes hicieron, ni van a hacer las cosas a la nueva tierra donde yo los mando, Canaán. Van a tener que desalojar a esa gente. Ustedes van a practicar mis mandamientos. Notamos, miremos Levítico 18, versículo 1 en adelante, lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en los estatutos de esa gente. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Notamos eso. Muy claro aquí cómo Dios quiere que siempre se mantenga la distancia entre el pueblo santo que va a practicar los mandatos de Dios y aquella gente que practica sus cosas carnales, diabólicas, pero que como santo estamos llamados a dar luz para que esa gente conozca de Dios y puedan ser salvos también. Volviendo a Génesis 15, cómo sigue el diálogo entre Dios y Abraham, después de los 400 años de cautiverio y que Dios iba a juzgar y castigar a esa gente, algo había para los nacionales, los amorreos, los heteos, aquella gente del entorno de Abraham. Lo dice el texto capítulo 15, versículo 16. Prestemos atención, hermanos y amigos. Dice, y en la cuarta generación ellos volverán acá, o sea, los descendientes de Abraham, después de los 400 años, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta que. Por eso, amigos, las guerras santas de Dios a través de Moisés durante el Éxodo y a través de Josué, cuando ya entraron en la tierra prometida, había que hacer desaparecer a esa gente. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo desaparecer? Porque había llegado al colmo la medida de la iniquidad a la vista de Dios. Esta gente tuvieron su tiempo y fue gracias a Abraham, ya que lo consideraban un príncipe, así nos dirá Génesis 23, del ejemplo, del testimonio que este hombre había dado. Pero aún así perseveraban en sus pecados, aunque había buen testimonio. Ustedes se acuerdan de Génesis 20, el rey Abimelec, de Gerar, allí en esas zonas aledañas, cuando Abraham tuvo que moverse y había pasado lo mismo que con el faraón de Egipto. Ambos, el faraón de Egipto y Abimelec, eran temerosos de Dios. Y Abimelec casi toma a la esposa de Abraham, pero Dios le advirtió. Y Abimelec se molestó, Génesis 20. ¿Por qué me hiciste esto? Casi yo toco a esa mujer y esa mujer no me corresponde. Hubieras traído la maldición a mi tierra. Muy bonito testimonio que da Abimelec, rey de Gerar. Amigos, en la antigüedad había gente que temía a Dios. Y había quienes no lo temían. Por eso, leemos otra vez Génesis 15, 16, la maldad del amorreo. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo. Dios está pensando en el colmo, amigos. Dios no quiere que la gente se arrepienta. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Recuerden que algo similar sucedió con Babilonia. Y traemos esto en lo que es el colmo. Cuando lo estudiamos hace pocos días también en esta serie de las lecciones de la escuela sabática. La caída de Babilonia y Belsasar. Cuando ya llega el colmo, la maldad de Babilonia, y Dios tiene que ejercer su ministerio de castigo, y lo hizo a través de Ciro. Yo me voy a invitar a que leamos solamente un texto que va a resumir esta historia, de Daniel capítulo 5, 22. La amonestación que Daniel le dará a este rey, el cual llegó al colmo de la iniquidad de su vida, de su pecado, por lo cual Dios tenía que sacarlo, quitarlo de medio, como ocurrió con los amorreos 430 años más tarde, por medio de Moisés y Josué, sacar a esa gente por las maldades que ya eran intolerables a la vista de Dios. Miremos las palabras de amonestación de Daniel a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo toda la historia de tu abuelo Nabucodonosor. De eso trata el capítulo 5, una porción de ello. Belsasar sabía la historia de Daniel 4, cómo el abuelo Nabucodonosor había caído en locura, loco 7 años como animal, como castigo por sus pecados. Y sabiendo todo esto, tú no te arrepentiste y seguiste lo mismo. Y ahora ha llegado esta sentencia de parte de Dios, la mano que escribió allí en la pared ese mensaje. Así con los amorreos, amigos. Llega el tiempo en que tiene que ser destruido. Tal vez suena duro, amigos, pero voy a invitar a que leamos Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos, para ver ese ministerio de muerte. Insisto, son las guerras de Dios. Yo invitaría a que depongamos, hay algunos hermanos sensibles que dicen, no, Dios no puede castigar, Dios es amor. Es cierto que es amor, así lo revela la Biblia, pero así revela también que Dios no puede tolerar el pecado en su presencia, la desobediencia, por lo cual lo tiene que erradicar. Miremos Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos para entender esta porción. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, etc. Bien, queridos amigos, así hemos avanzado allí exponiendo brevemente, bueno, no fue tan breve, pero el punto central del día lunes, el trasfondo histórico que los israelitas no debían olvidar en la historia pasada de sus ancestros, ya con Abraham, ya con Judá y José, dije yo, Génesis 38 y 39, y especialmente 39, tan buena obra que José había hecho por la nación de los egipcios. La lección también trae la historia del trasfondo de los faraones, muy bueno, allí al poner, esto es una parte para memorizar, sí, nos interesa la parte histórica, así los diferentes faraones y demás, pero vamos a avanzar un poquito más, que es el tema de las parteras, allí desde el versículo 9 en adelante, vamos a leer algunas porciones, el mensaje que podemos extraer. Aquí hay una historia parecida a la de Belén, cuando Herodes hizo matar a los niños, recordamos, por instigación satánica, el hombre guiado por Satanás. Así también Faraón hace lo mismo. Pero leamos Éxodo 1, 9 en adelante. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y en el versículo 15 van a aparecer las dos parteras, Sifra y Púa. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, la otra Fua o Púa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga o llegue hasta ellas. No sabemos si el faraón creyó la historia, pero el texto nos dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amigos, allí donde quizás nos preguntaríamos, ¿está correcto mentir? ¿Dios bendice la mentira? Absolutamente, allí encaja con lo que tenemos en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y una orden malvada que da el faraón de matar a los niños, como lo hizo Herodes, de enviar los soldados para que matasen a los niños de Belén. Si hubiera habido un soldado creyente, temeroso de Dios, él no habría cumplido esa orden, aunque le habría costado su cuello, es cierto. Pero allí es donde uno siente si he de obedecer a Dios o a los hombres. Y las mujeres no solamente obedecieron, temieron a Dios, sino que Dios las recompensó grandemente. lo que nos muestra, amigos, que Dios está por encima de las leyes humanas. Esto es importante de considerar. Dios quiere que entendamos que estamos obligados ante Él. Nuestro deber es hacia Él, obedecer sus mandatos. Entre ellos, cuando eventualmente aparezca la marca de la bestia, Dios querrá que sus hijos obedezcan el mandato, la obediencia a la ley de Dios, al cuarto mandamiento en particular, contra la marca de la bestia en estos días futuros, muy cercanos quizás, cuando se impondrá que se obedezca, como lo hiciera el faraón al dar la orden a las parteras. Muy interesante para tomarlo como ejemplo. Y entonces ya el capítulo 2 nos va a hablar del nacimiento de Moisés. Una historia fascinante, mis queridos amigos, para estudiarla, recordar cómo Dios tuvo compasión de una familia, en particular de los papás de Moisés, tanto de Aarón y María, y cómo Dios bendijo, porque Él quería un plan para su pueblo. Yo voy a invitar a que, con esa historia conocida, que saquemos lecciones. Y la lección que importa aquí es cierto que transcurrió mucho tiempo, pero en mucho tiempo, uno diría, pero Dios, sácanos. Dios sabía cuándo hacerlo, pero necesitaba que la gente se humillara ante el Señor, que dependiera de Él, absolutamente que confiara y le obedeciera, como lo hiciera ahora su nuevo Abraham, me refiero a Moisés. Él iba a ser el caudillo y debían seguir su ejemplo. Abraham fue limitado, cometió errores. No solamente aquello de que asesinó al egipcio. Quizás el error más grave todavía aparece en el capítulo 4, el no haber circuncidado a su hijo menor. Esto lo vamos a ver más adelante, en la siguiente semana. Por lo cual el ángel apareció en forma amenazadora y su esposa Séfora cumplió la orden porque por causa de ella no se circuncidó al niño. Eso era muy grave, no cumplir los mandatos de Dios siendo él el líder que debía dar el ejemplo. Pero fuera de ello, el resto, amigos, la historia es fascinante de Moisés y es importante que Dios pone los ejemplos a seguir. El ejemplo máximo para nosotros es Cristo el Señor. Pero en aquellos días, hasta que conocieran a Cristo, Dios estaba dando los ejemplos humanos. Abraham primeramente, Moisés lo será después, para que la gente aprendiera y así Dios los bendijera grandemente. Abraham lo hizo en su época. Historia preciosa de la que todos aprendemos. Pero ahora Moisés estaba aprendiendo en el desierto, como la lección nos lo señala. 40 años en la corte, 40 años en el desierto, así con Jetro y su familia, y otros 40 años lidiando con el pueblo al sacarlo de Egipto. Una historia maravillosa que muestra que por algo era considerado el hombre más manso de la tierra. Oh, amigos, quiero invitarles a que pongamos los ojos en nuestro Señor Jesús, que edifiquemos nuestro carácter a la altura del Maestro. Hubo modelos humanos, pero ellos miraron a Cristo, ya lo dice Hebreos 11, que Moisés se sostenía como mirando al invisible y tenía por alto honor sufrir los vituperios de Cristo en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado de Egipto. Bien, ese es el modelo humano para pensar Moisés, ¿quién mora en el cielo actualmente? Pero el modelo divino es dado a nosotros para que lo miremos, lo imitemos, confiemos en Él, hagamos su voluntad, confesemos nuestros pecados a Él y que Él, dándonos un nuevo corazón, hará que obedezcamos. Y así heredemos la eternidad. Dios nos bendiga en el estudio y en el repaso que tendremos de esta lección en los siguientes días. Amén.